Respira profundo. Inhala lento. Exhala más lento todavía. Hoy entreno mi seguridad desde el cuerpo. Hoy mantengo mi espalda erguida. Hombros relajados. Mentón ligeramente hacia arriba. Pecho abierto. Camino despacio. No corro, no me apuro. Siento cada paso que doy. Mi ritmo transmite seguridad. Respiro lento. Profundo. Cuando hablo, hago pausas. El silencio juega a mi favor. No necesito llenar cada espacio con palabras. Si alguien me hace una pregunta, cuento hasta 5 antes de responder. Pienso. Elijo mis palabras. Respondo con claridad. Eso es seguridad interna. Miro a los ojos cuando hablo. Sostengo la mirada con serenidad. Sonrío suave. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Transmito presencia. Escucho más de lo que hablo. Observo. Percibo detalles. Elijo una frase clave y la digo con intención. Mi voz es firme. Mi tono es tranquilo. mis palabras tienen peso. No reacciono impulsivamente. Respondo con conciencia. Respondo con paz. Hoy doy lo mejor de mí. Le pongo la mejor actitud a cada situación. Lo juro. A mis seres queridos, les digo lo que siento. Me animo a decir te amo. Me animo a expresar lo que pienso con respeto. Porque también me animo a mirarme fijo en el espejo y decirme te amo. Te respeto. Te valoro. Cada micro promesa que cumplo, la celebro. Cada pequeño logro, lo reconozco. Cada acción alineada con mi seguridad tiene recompensa y me la doy. Me recompenso por mostrarme una persona cada vez más segura de sí misma. Mi cerebro aprende. El cerebro dice, esto está bien, este es el camino. Mi zona segura aumenta. Mi cerebro manda más energía para sostener este hábito de ser seguro de sí mismo. También me premio con una sonrisa, con un gesto, con un gracias, con una palabra interna de reconocimiento. Algo así como ¿viste que podés? Estoy construyendo una identidad segura. No es actuación, es entrenamiento. Cada día que escucho esto, refuerzo mi postura. Refuerzo mi presencia, refuerzo mi seguridad. Cada día me pregunto, ¿cómo puedo ser una persona más segura de sí misma? Y las respuestas llegan. Soy una persona que camina lento, Respira lento. Habla claro. Escucha profundo. Mira a los ojos. Cumple lo que promete. Mi cuerpo envía la señal. Mi mente se alinea. Mi conducta confirma. Soy seguridad en movimiento. Respira profundo. Espalda erguida. Sonrío suave. Hoy actúo como la versión más segura de mí. Y esa versión ya está aquí.